Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Hola, buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo desde el Centro Cultural de México, como siempre, Radio Sin Fronteras. Tuvimos la oportunidad de conocer a Javier Vázquez, un joven egresado de la Universidad de Guadalajara, que nos platica de su gran experiencia participando en el Departamento de Imágenes y Sonidos de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues nos dio mucho gusto y orgullo saber que su documental que hicieron en su facultad tuvo la oportunidad de participar en el Festival Internacional de Berlín como uno de los documentales seleccionados. Y además nos comentaba que también se presentó en el Teatro Chino, aquí ubicado en el corazón de Hollywood. Y pues tuvimos la suerte de tener una larga conversación con él, donde nos platica cómo surgió el documental, de su experiencia aquí en Los Ángeles. Y bueno, también, como es ya costumbre en este programa, le pedimos que nos compartiera 6 de sus favoritas canciones. Qué bueno, vamos a escuchar entonces la entrevista que le hicimos a Javier Vázquez y vamos a interrumpir esta entrevista con las 6 melodías que Javier nos dejó para este programa. Bueno, también para los que estén interesados en conocer más detalles de esta experiencia de estos estudiantes de cine de la Universidad de Guadalajara, vamos a subir 2 videos en el Facebook de la radio. Los pueden encontrar en Radio Sin Fronteras. Uno se llama Documental Neiva, que es el título, como vamos a platicar y como vamos a escuchar en la entrevista en un momento, del documental que narra la historia de 2 hermanitos huicholes, ¿no? Y sus planes para su futuro. Lo van a escuchar y si quieren verlo, pues adelante en el Facebook. Vuelvo a repetir, el documental se titula Neiva. Y también chequen el otro documental acerca del Festival Internacional de Cine de Berlín, en el que nuestros amigos y paisanos participaron. Bueno, empecemos con la entrevista. ¿Me podrías platicar cómo surge todo esto? ¿Cómo llegaste a hacer estas presentaciones? ¿Cómo surge tu interés por este documental? Vale, bueno, el documental se llama Neiva y es un documental que yo realicé durante mi formación en la Universidad de Guadalajara, en la licenciatura en Artes Audiovisuales. Y bueno, es un documental que surge como parte de un proyecto que hizo la escuela, a raíz de que en la escuela tú tienes tus 4 años de formación y el tercer año siempre trata de abarcar documental, ¿no? Todo se trata sobre documental, documental, documental. Y haces un documental al final de ese año, ¿no? Y había una problemática en la escuela donde, o sea, habiendo tantos estudiantes de otros estados, de repente llegaban y decían, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un documental sobre las tortas ahogadas o sobre el tráfico en Guadalajara, ¿no? Y se estaban repitiendo los documentales de hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años. Entonces, implementaron un programa que trata sobre, en el año documental, te preparan, te dan una formación y te mandan a una comunidad lejos de Guadalajara o en específico lejos de tu zona de confort para buscar contar una historia enfrentándote a retos completamente diferentes. Qué buena idea, ¿no? O sea, Sí, de no. problemas concretos reales, ¿no? Es, no, y está. A mí se me hizo padrísimo porque nuestra generación fue la primera generación en la que lo implementaron. ¿Qué tal? Y siendo el experimento, yo creo que fue en la que más retos implicó porque no había tantas cosas planeadas y nos mandaron a la Sierra Huichola, en Jalisco, a un pueblo que se llama San Miguel Huixtita. Y sí, o sea, desde el puro transporte es una experiencia porque a lo mejor tú puedes cruzar todo Jalisco desde Zapopan hasta Vallarta en 4 horas. Muy bien, entonces llegaste ahí a la zona Huichol. Ajá. ¿Y cuánto tiempo se quedaron allí en Mes y la medio. práctica? Mes y Hicimos medio. mes y medio ya. Y de ahí surge todo el material que Sí. presentas en tu documental. Sí. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos la primera selección de esta tarde con Jorge Drexler, Soledad? Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Aquí estoy, te traigo mis cicatrices, palabras sobre papel pentagramado. No te fijes mucho en lo que dicen, me encontrarás en cada cosa que he callado. Ya pasó, ya he dejado que se empañe la ilusión de que vivir es sin dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe, Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Ya pasó. Ya he dejado que se empañe la ilusión de que viviste sin dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe, Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Qué raro que seas tú quien quien me acompañe, acompañe, Soledad, Soledad, a mí a mí que nunca supe bien cómo estar solo. ¿Nos podrías platicar platicar un poco el tema del documental? Son varios, me dices. Sí. Y bueno, fue una gran práctica, como decimos en la antropología, una gran práctica de campo, ¿no? Seguramente aprendieron muchísimo. Y bueno, estamos muy interesados en saber mucho de tu documental y de lo que aprendiste ahí en este lugar. Vale, pues sí, no solamente salió el mío, salieron 8 documentales de mis compañeros y mío. Y mi documental trata sobre este par de niños que conocí, Orlando y Lisandro, que son unos niños, son gemelos, son hermanos gemelos, ¿no? Cuando yo los conocí tenían 9 años. Y a mí me llamó mucho la atención la manera en cómo se desenvolvían ellos, ¿no? Para empezar, la comunidad huichol al principio, cuando llegamos, eran muy celosos, ¿no? No nos bajaban a nosotros de Tehuaris. Tehuaris para todo. Tehuaris significa mestizo en Wixárika. No han tenido tan buena experiencia, ¿verdad? Con los mestizos. No. Nos traían de bajada hasta que ya les jugamos una cascarita de fútbol, se alivianaron y ya nos empezaron a aceptar poquito a poquito en la comunidad. Pero lo curioso de estos niños fue que mientras las demás personas de esta comunidad, que está completamente aislada de todo, nos rechazaban o se apartaban, los niños llegaron a nosotros, ¿no? Y empezaron, oh, ¿y qué están haciendo acá? Y qué, muy curiosos. Y ya platicando con ellos, resultó que tenían una historia muy particular, ¿no? A uno de los dos niños, desde el momento de su nacimiento, su abuelo lo soñó para ser maracame. Maracame son sacerdotes huicholes y se caracterizan, maracame se traduce como cantador. Los maracames son las personas que son capaces de escuchar las voces de los grandes espíritus y traducirlos al lenguaje wixárika y lo traducen a través de cantos, y así es como guían a su pueblo, ¿no? Y generalmente un maracame se revela después de los 40 años, cuando muchas personas de la comunidad los empiezan a soñar. A Lisandro lo soñaron desde que nació, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera le estaban dando una preparación y el niño tenía muchas inquietudes, por el lado espiritual de su cultura, ¿no? Y Orlando es un niño que es súper inteligente, súper, súper inteligente, era el mejor de su clase y él estaba aferrado que quiere ser médico, Y pues en la Sierra Wixárika no hay universidades, ¿no? Escuchemos ahora a Charles Ans con esta canción que se titula Todavía. Así que sí, ya pasaron algunos años de cuando yo estaba niño. Las batallas de Free las recuerdo con cariño. Las retas del parque, el barca de Ronaldinho. En esos tiempos tú quitándote el corpiño. Soy de Hermosillo y mi grupo también. Si allá por la prepa conocí al Jaciel. Si la anestesia sonó duro por el 2010. Y que yo antes de rapear era Carlos Miguel. Conocí a Michelle, la cosa se puso seria. Alias Gordo Funk es como suena mi escuela. Sigo con mi afición por estas frías morenas. Solo que hoy mi plan es comerme la escena. Lo que más disfrutaba era el Mega Graf. Y terminé tomando con Rafita y el Can. Los que me conocen conocían mi plan. Que volteé en Permosillo pa' compartir el pan. Ay, te traje mi mejor platillo. Si estar lejos de casa nunca sonó sencillo. Sigo con la fiebre de los dedos amarillos. Y tú escuchando detrás de un cigarrillo. Voy sin estribillo a kilómetros de casa. Se juntan los problemas mientras las horas pasan. Yo me distraigo entre envases y bachas. Y me siento mejor cuando la gente está borracha. Fueron malas rachas y algunas tonterías. Que siempre te busqué con esas noches frías. Me alejé de ti para encontrar esta armonía. Hoy escribo magia sobre otra melodía. Así pasó mis días con el fusel y el maní. Los días de la semana me supieron a fin. Solo tengo estas ganas para sonreír. De un futuro por delante a la hora de escribir. Y sí, domino el mic a mi manera. Es una de esas noches que me como a cualquiera. Tengo unas ansias que muy pocos quisieran. Sigo en espera con 22 primaveras. Ey, déjame subir mi cremallera. Después de orinar lo que bebí la noche entera. Ni con luna llena, la vida es más ligera. Por eso aprendí a jugar de manera certera. Vivo en mi atmósfera de alcohol y humo. Encerrado en una esfera que no quisiera ninguno. Si toda la noche entera me la paso moribundo. Y por por el día escribo solo esperando mi turno, tú no. Yo todavía es que te extraño, hablas por los dos sin temer hacerme daño. Sigues por aquí, aunque se pasen los años todavía, eso es lo más extraño. Ey, déjame pasar el rato, no todo es tan grato. Sobre estos zapatos, miro su retrato, le subo al aparato. Estar por aquí no me salió tan barato. Ey, déjame pasar el rato, no todo es tan grato. Sobre estos zapatos, miro su retrato, le subo al aparato. Estar por aquí no me salió tan barato. Ay, no me salió tan barato. Ey, no me salió tan barato. No me salió tan barato, sabes, no me salió tan barato. Ay, y si al final tú crees que siempre fue un pretexto, pues ¿qué voy a hacer, mami? Y si al final tú crees, dame un par de razones para volverte a ver. Ay, y si al final tú crees que siempre fue un pretexto, pues ¿qué voy a hacer, mami? Y si al final tú crees, dame un par de razones para volverte a ver. Para volverte a ver. Desde la habitación del Razor, ¿sabes? Echarles anestesia. Es gordo, fun. Chill. San Luis Potosí, Hermosillo, Sonora. Oh. Entonces a nosotros lo que nos llamó realmente la atención de esta historia, además de los niños que son increíbles, fue que ellos son indivisibles, son uno mismo, son iguales, toda su vida han estado juntos, sueñan lo mismo, piensan lo mismo, sienten lo mismo, tienen una conexión que nosotros no éramos capaces de entender. El hecho de que sean gemelos se los proporciona, ¿no? Y que ellos no se imaginan una vida el uno sin el otro, y el documental busca la línea donde uno tal vez se tenga que quedar en la Sierra Wixárika a prepararse espiritualmente para convertirse en un maracame, y el otro en algún punto tiene que irse de la Sierra Wixárika a estudiar para seguir sus sueños, a lo mejor en un futuro muy distante, pero además con todos los problemas para poder llegar a cumplir ese sueño, ¿no? Con sí, todas, ¿no?, las problemáticas que tenemos para en las comunidades, ¿no? Sí, sí. Sobre todo de educación de los niños y a comunidades indígenas, ¿no? Sí. Ahora escucharemos a Natalia Lafourcade con Azul. Déjame caerme, déjame salir. Mami, espérame, aléjate de mí. Déjame espérame, aléjate de mí. Déjame caerme, déjame salir. Tengo miedo de ti, de tu voz. Tengo miedo de ti, de tu amor. Miedo de que a mi campo le dejen de crecer flores de color. Se reconoció este trabajo y se convirtió en un documental y lograron llegar acá a los Estados Unidos y poder presentarlo. Es una maravilla que nosotros podamos tener la oportunidad de verlo. Sí, no, yo creo que fue un golpe de suerte, ¿no? Porque ese documental nosotros lo hicimos, implicaba muchos retos. O sea, nosotros era la primera vez que hacíamos un documental, estábamos en la escuela aprendiendo y dijimos, ok, vamos a hacer un documental con niños porque suena una buena idea, y ni al caso es una buena idea porque los niños no entienden. O sea, no les puedes decir, estate quieto, vamos a grabar, oye, ¿puedes decirme esto que tiene que ver con tus emociones y tus sentimientos más profundos? No, o sea, no estaban quietos, nos traían para arriba y para abajo y además tienen muchísima energía, ¿no? Entonces, desarrollamos una manera de hacer este documental completamente jugando. Incluso ya regresando a la Sierra Wixárika, Abraham, mi codirector, que no pudo venir, y yo lo editamos jugando. Y cuando lo terminamos, quedó algo bueno, bonito, muy lindo. Y en la Universidad de Guadalajara nos frenaron un poquito el proyecto porque ellos querían hacer un largometraje con los 8 documentales. Pasó un año, se vino la siguiente generación que hizo sus documentales en Mezcala. Y como que se olvidaron un poquito de nuestros proyectos y dijeron, ok, hagan lo que necesiten hacer con ellos, ya son de ustedes de nuevo, ¿no? Y lo inscribimos así como casi de broma, Aureli y Pedro, que es otro documental que está acá en el Festival de Los Ángeles, y Neiva, que es nuestro documental, en el... Neiva. En el Festival Internacional de Cine de Berlín. Y quedamos. Ganaron. O sea, quedamos seleccionados en la selección de Generations... Y nos fuimos a Berlín a presentar los 2 documentales y de ahí... ¡Qué padre! ¡Qué maravilla! Sí, no, ya de ahí empezamos el documental. Entonces, lograron tener un lugar en la presentación de Berlín. Ajá, sí, y sí. Y de ahí, pues empezó a dar a conocer el documental. Exactamente, sí, ya ahorita, de hecho creo que el próximo mes va a estar en Grecia y ya dio como un... ¡Qué felicidades! De verdad, nos da mucho orgullo. Gracias. Que, pues, la Universidad de Guadalajara... Ajá. Pues logre estas metas, ¿no? De dar a conocer el trabajo a los estudiantes, que buena falta nos hace saber qué está pasando en las comunidades. Sí, sí. Y ahora escuchemos a Siri Gear HFK o HFK de Siri. Yeah. suena. Va, va, va. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sigue el límite en debate, el plan de cada día sigue siendo hacer arte. Y parte de mi vida se encontraba ya perdida, pero mira aquí me encuentro ya listo para el combate. Y salte, mira que la cintista que arde, la sociedad ya no cabe. Muchos lugares que habitamos antes nos juzgan por ser protestantes. Yo, yo, la palabra me lo exige, dice sigue, no habrá como te compliques más. Tu vida sin rap, sin poder sacar eso que te aflige o te da felicidad. Sigo con la misma gente creyente que siente la música, es HFK, GDL, mi ciudad, de la G y la R, el K-pop, aquí nunca está ausente. Es mi manera de hablar, sentir, pensar, vivir y vibrar, tan diferente al resto. Sigo en el mismo lugar donde aprendí que la vida aquí es diferente al resto. Sigue siendo la misión del underground, sentir el son haciendo que no subestimen el nivel que tiene la voz que nació y sació su apetito en la calle. Son solo mil y un detalle los que se pueden ver y hacer, y la visión de que él salga en el papel sin forzar su brain, haciendo de él una pieza de arte. Arte quien él quiero, arte que me pare, más seco y sincero no hay nada que lo pare. Y aquí lo que vale suena clean, es el feeling que da vida cada beat que combina así con la habilidad de clave sin fin. Demonia, I keep it real, ya lo sabes, de mi team en el hood a la calle. Solo sale lo que se acontece de ahora acá fuera el detalle. Hoy es para cada soul que con ritmo se oye, que de corazón sacó sus visiones, haciendo música para los callejones. Con dedicación, hoy es para cada soul que con ritmo se oye, que de corazón sacó sus visiones, haciendo música para los callejones. Es mi manera de hablar, sentir, pensar, vivir y vibrar, tan diferente al resto. Sigo en el mismo lugar donde aprendí que la vida aquí es diferente al resto. En el mismo lugar donde aprendí que la vida aquí es diferente al resto. Yeah, es el log detrás de los botones. Fango en el beat. Es la Hard Family Click. De la universidad, pero estoy en mi proceso de titulación, entonces ahorita tengo dos proyectos de tesis. Depende si consigo recurso para hacer uno, y si no, va a ser documental. Entonces estoy en el proceso de titularme con cualquiera de los dos proyectos. Sí, ¿tú por qué piensas que estos proyectos son tan importantes que se presenten aquí en Santana, por ejemplo? ¿Te has dado cuenta que la gran población inmigrante que tenemos acá en el condado de Orange, ¿qué te parece? ¿Cómo lo han recibido aquí? La neta, es muy bonito. O sea, por ejemplo, muchas veces nos decían como de, ay, sí, pues, obviamente la película sobre indígenas les gustó a los europeos porque ellos lo ven con morbo y nosotros, sí, probablemente sea eso, ¿no? Y pues fuimos nosotros con esa idea y de repente vienes acá a presentar a este lado del planeta, a presentar tu proyecto. Y resulta que lo reciben igual, pero porque tiene algo que ver con ellos. Así porque es parte de su identidad también, ¿no? Aunque, parte de su historia, claro. Y dices, si nos vamos así, yo creo que cada persona va a tener un pretexto para recibir bien el trabajo de cada uno, pero... Algo que a mí me gusta mucho de la manera de enseñar, no de la Universidad de Guadalajara en general, sino del Departamento de Imagen y Sonido, es que muestran o tratan de acercarte un enfoque de la cultura que no tiene que ver con acumulación de datos, ¿no? La cultura no tiene que ver con aprenderte fechas, no tiene que ver con aprenderte nombres, no tiene que ver con acumular muchos libros y muchas películas y muchos artistas que hayas escuchado, visto, sino que es un fenómeno que busca sensibilizar a terceros ante problemáticas de terceros, ¿no? Claro. Aprender y sentir en cabeza ajena. Se siente bien hermoso que las personas acepten los trabajitos que estamos haciendo, nuestros primeros pasitos que estamos dando como cineastas, y que les recuerden otras cosas, ¿no? O sea, a lo mejor el documental lo pueden ver unos alemanes y decir, está bonito porque no lo veo, porque no son cosas que vea normalmente, y a lo mejor vienes acá y a California y las personas lo ven y dicen, está bonito porque tiene que ver con algo mío, con algo que yo Claro. Yo siento. Aquí, pues tenemos mucha población indígena, en California sobre todo, de Oaxaca, ¿no? Aquí en el centro hemos pasado dos programas sobre los huicholes y su viaje a San Luis Potosí. Sí, a Real. Así, a Real. Y pues es muy, muy importante lo que nos estás mencionando porque sí, es importantísimo unirnos en una identidad, reconocerla como parte de nuestra historia. Y bueno. Continuamos con nuestra próxima selección, con Sombras. Bueno, están aquí tocando un tema muy importante que es la educación. Sí. ¿No? Sí, sí. Y la cultura y como dos gemelos, ¿verdad? Tan unidos espiritualmente, pues tienen sus propias identidades también, ¿no? Sí, sí. Y eso, imagínate que lo vean nuestros jóvenes aquí, de esa edad. Sí, pues, gracias y no sé si quieres añadir algo. Recuerden que la música que vamos a tocar ahora es la tu selección, ¿no? A ver si no hago el ridículo, ¿eh? No, no, va a estar bien padre. Sí, y ojalá que no sea la última vez que tengamos esta conversación. No sé si quieres aumentar algo. Pues, para los radioescuchas de Radio Sin Fronteras. Este programa trata de conectarnos, que las fronteras, así como los capitales pasan de un lado para otro, así estas ideas de unirnos, de nuestra identidad, de nuestra cultura, también no conozcan fronteras, ¿no? Entonces, es una invitación para que sigamos conectados con su trabajo. Y bueno, muchas gracias por esta entrevista. Y no sé si quieres darles algún mensaje a los radioescuchas de Radio Sin Fronteras. Sí, pues ahorita que hablas de la conexión, ¿no? Para mí es muy importante la manera en cómo conecto con las personas, ¿no? A lo mejor puedo no ser tan bueno hablando, puedo no ser tan bueno, no sé, desarrollándome socialmente, pero algo que siempre me ha hecho sentir muy seguro y muy tranquilo es conectarme con las personas a través de mi trabajo. A mí me gustaría invitar a los jóvenes que puedan escuchar esto a que se interesen en hacer música, en hacer películas, en pintar, en hacer poesía, en escribir, porque esa es una manera muy bonita que van a tener de conectar con terceros, y que muchas veces eso elimina la ilusión de una frontera. La música no tiene frontera, el cine no tiene frontera, la pintura no tiene frontera. No sabes si la pintó alguien en una esquina en Berlín, no sabes si la pintó muchas veces. O bueno, muchas veces sí lo sabes y es parte de tu identidad. Pero lo interesante es que a lo mejor la ilusión de las fronteras se borra cuando estás adentro de una sala de cine. Y aquí en el Centro Cultural de México nos encantaría invitarte con tu documental a que lo presentes, a platicar sobre estos temas y escuchar a la comunidad, ¿no? También. Sí. Una respuesta de qué vivencias se reciben con esta información, ¿no? Entonces tú, estemos en contacto, Javier. Bueno, es todo. Con esto damos por terminada la entrevista. Gracias por escucharnos. Terminamos el programa con la última selección de Javier Vázquez, Alza la Voz, con Termo. Nos vemos hasta el próximo martes a la misma hora en Radio Sin Fronteras. Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Just Esta fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.